Capítulo 9. El hombre. El ser humano gusta de ejercer una influencia canalizadora sobre la indiferenciada organización energética que constituye el continuo espacio-materia. Por ello construye ciudades, calles, líneas energéticas, transmisiones direccionales y su propio cuerpo. Haga la transformación de lo absoluto a lo relativo con una lucha por mantener la estructura energética que él mismo ha creado. Obtiene satisfacción en el control y ve su limitada capacidad de creación con los ojos de la fantasía más desbordada. Solamente cuando se pone en contacto con lo que llama sobrenatural, divino o simplemente extraño, se percata de su limitación cotidiana. Sin embargo, quien se haya conservado lo suficientemente inocente, incisivo y astuto para percatarse que lo cotidiano implica la creación de la experiencia, sentirá en el contacto con lo divino una confirmación de su propia naturaleza. Pachita anunció que iría a Parral. Llegué a despedirme de ella una noche. En realidad no sabía si me la iba a encontrar o si ya había salido hacia Parral. Me sentía muy triste por un problema personal y en el fondo de mi ser tenía la esperanza de que ella me ayudaría a salir. Me encontré en la casa llena de luz y a sus habitantes empacando. SM, de Parral les había enviado una camioneta para el viaje y se preparaban para abordarla. Escogí una silla de la cocina y me senté a meditar. Al poco rato apareció Pachita y me saludó. Noté que su cara había envejecido y que también parecía triste. ¿Cómo estás, Jacobo? Meditando Pachita, tratando de conectarme conmigo mismo y de quitarme la tristeza. La meditación y la no meditación son lo mismo, me contestó. ¿Y qué te pasa? Mi vida es muy llena, estudio el cerebro y su contacto con Dios, pero en el amor soy un fracaso. Ay, Jacobo, así es, uno debe pasar por muchas cosas y lo que uno cree que está bien resulta que tiene una falla. Me acordé de un proverbio salomónico y estuve a punto de recitarlo, pero no pude. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A veces uno se ve con la ilusión de la juventud y la belleza física. Por eso existen los celos, me dijo Pachita. Mis ojos ya no tienen lágrimas de tanto haber llorado y hoy me agarró un catarro. ¿Catarro? ¿Tú? Pregunté alarmado. El catarro, dije, es un lloro no contenido. Pues yo no sé, me contestó, me distraje y por eso lo traigo encima. Ha llorado tanto, pensé para mí, ha debido destruir tantas estructuras para llegar a conectarse, la han purificado tanto y todo la dirige al centro. Yo creo, le dije en voz alta, que uno debe purificarse y es un trabajo que implica dolor. Parecería que para llegar al centro es necesario transitar por la periferia. Uf, no sabes lo que mi vida ha sufrido por esa purificación. He sentido quedarme sin nada y siempre he encontrado otra cosa, más profunda, más cerca. Es que así es, y eso es doblemente difícil para nosotros los Sagitarios. Tenemos un camino que nos conecta con Dios y otro con nuestros deseos y vivimos flotando y sostenidos en medio de ambos. ¿Y por qué tú? Le pregunté acerca de su contacto con el hermano. Esa pregunta me la he hecho miles de veces, me contestó sonriendo, la eterna pregunta de ¿por qué yo? Pues no sé, continuó, viene desde muy chica. No había más que decir. Yo me sentía un poco absurdo y noté que Pachita ya no deseaba hablar. Me despedí y quedamos de vernos en Parral. Que Dios te dé mucha paciencia, me dijo Pachita al despedirse.